Brian Balzano es un niño que a causa de una mala praxis médica durante el parto adquirió un padecimiento llamado síndrome de West, que produce retardo del desarrollo y psicomotor y compromete altamente la vida de Brian. Fue desahuciado varias veces por la ciencia médica, pero sus padres no se dieron por vencidos y buscaron por todos los medios y en todo el mundo métodos en investigación y alternativos para salvar la vida de Brian. Y con fe y con trabajo, el pequeño Brian, a quien solo le daban 5 años de vida máximo, hoy tiene 12 años. Brian está con sus padres y tiene muchas ganas de vivir y ser independiente. Pero agotados todos los recursos terapéuticos, la única alternativa que le queda a Brian para seguir viviendo es viajar a China, donde se realiza un método innovador que le ha salvado la vida a muchos niños y es un implante de células madres realizado con una técnica especial desarrollada durante más de 10 años en ese país. Brian necesita de $120,000 para salvar su vida, pero ninguna obra social cubre estos tratamientos y las entidades tampoco lo hacen. Sabemos que es mucho dinero, pero con la ayuda de muchas personas solidarias argentinas, otros niños ya lo han logrado y creemos que si todos juntos ponemos un poco, podemos ayudar también a Brian. ¿Contamos con vos?